Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande. Hoy. Luego de la última conferencia de prensa que realizó el municipio de Huerta Grande cuando anunciaba que la planta de asfalto de Cavicor Sociedad Anónima no se iba a instalar en los terrenos detrás del cementerio, el secretario de gobierno, el señor ingeniero Diego Carranza, afirmaba que de todos modos la basura del verde, la poda, se va a seguir depositando en los terrenos que están atrás del cementerio. Esto ha generado cierta incertidumbre de vecinos que decidieron visitar el predio donde se realizó un gran enterramiento por parte de la empresa de Cavicor Sociedad Anónima, lugar que ahora ha quedado, como quien diría, en cero, con un enterramiento de residuos bastante importante dentro de un hueco de una gran cantera que había en el lugar. Los vecinos visitaron el lugar, decidieron hacer una reunión para sostener que la basura no se entierra y que el municipio lleve el verde y que no contamine ya en ese lugar. Escuchemos parte de la asamblea de vecinos realizada luego de que el municipio anunciara que continuará tirando el verde en los terrenos que están ubicados atrás del cementerio. ¿Cuál es la municipalidad para el verde? Es más, hoy, hace un rato, ya nos llamó un vecino del barrio La Quebrada diciendo que había un contenedor, una empresa de contenedores que había ido a bajar un contenedor ahí, que no llevaba únicamente verde, llevaba escombro, llevaba un montón de cosas. Hay dos empresas de contenedores en La Falda, así que no es muy difícil saber de cuál de las dos era. Es el único lugar que la municipalidad dijo. ¿Cómo? ¿Cómo iban a hacer en caso de que se instalara la planta? En caso de que se instalara la planta iba a usar la parte norte, fue lo que yo intenté explicarle a ellos, pero nadie quería escuchar. La planta iba a usar la parte norte y la parte central, antes todavía de llegar a lo que era el cementerio, era lo que se iba a utilizar para empezar a hacer una excavación y empezar a poner el verde ahí. Hoy tenemos una facilidad más, que el uso de la chipeadora, que te permite reducir el volumen, pero lo mismo en algún lado lo tenés que tirar. Esa era la palabra de Diego Carranza, secretario de gobierno. Ahora bien, escuchamos el audio de los vecinos en la convocatoria denominada La Basura No Se Entierra. Un servicio que se le planteaba al municipio y tampoco lo hicieron. Es que no lo pueden hacer porque no tienen un destino, no tiene una posibilidad económica inmediata. Hacen falta hacer inversiones que no son nada grandes, no son grandes inversiones, simples inversiones. Con ganas, con recursos propios, con mismos vecinos. Acá tenemos vecinos con una enorme capacidad para construir máquinas, para hacer compactadoras, pensar en la logística para mandarlo a tal o cual lugar. Ahora yo te quiero llevar, Aldo, a la cooperativa para que veas el resultado del carnaval de la cooperativa, que organizó la cooperativa junto con el club del pueblo y la semana pasada. Exactamente, el fin de semana pasado, en donde fuimos con los cestos, pero fuimos con los mismos niños, íbamos metiendo las latitas en un lado, los plásticos en el otro, los chicos, los niños se divertían. Chao. ¿Cómo importaba en el grupito de los niños? ¿Llevábamos los pomos? No, bueno, ¿tuviste en el carnaval vos? Sí. ¿De pana? De pana. ¿Y te acordás que poníamos en los tachos la...? A ver, contame, ¿qué ponían en los tachos? Los caballitos y la nieve. Sí, de la nieve y la tapita la separé. Exacto, sacamos la tapita del pomito. ¿Por qué hacíamos eso, te acuerdas? Porque negociamos. Muy bien, lo podemos ¿Por qué, hacer. ¿Por qué negociamos? Por una pichi. Es verdad. La realidad que la habíamos negociado. Estamos como vecinos frente a esa verdadera realidad concreta. O sea, un municipio que no le interesa. Te lo digo claramente. Todo un tema. No es de su interés, no está en su proyecto, lo que vos quieras, pero sí es de su competencia, es su competencia constitucional. Y la ley 9088 de residuos sólidos urbanos obliga a los municipios y ni hablar de la 10.208 de política ambiental, obliga a los municipios a tratar esta temática. No estamos hablando de un deseo de un cruzado que quiere separar. Están obligados a adoptar medidas para que el vecino sea consciente de la problemática en la cual él está colaborando cuando no separa su basura. Porque esto arranca en la casa, o en el hotel, o en el carnaval. Entonces, toda la alegría del carnaval la tenemos vomitada ahí, en todos esos residuos mezclados. Es decir, cuando podrían haberlo separado ahí en el origen, porque no era tan difícil, es un trabajo simple, ya te lo dijo los niños, por una priti te lo hacen los niños. Y nadie les quiso dar trabajo a los chicos, pero los chicos estábamos jugando y divirtiéndonos. Ellos entendían. Y de paso aprendían y comprendieron. Y las tapitas las sacábamos, porque la tapita es plástico, entonces separábamos el plástico. De la lata. Y separamos y dejamos todo junto. Ellos lo vieron desde un lugar, a lo mejor, por ahí, no llegaron a concientizarlo a fondo, pero era una manera de empezar. Pero si una semana después lo recuerda, significa que ya ha ido quedado en su memoria, por su supuesto, lo recuerdan perfectamente. Y ellos lo están viendo ahora, a todas las latitas, junto con las plastiquitos. ¿Dónde están los niños? ¡Niño! Cuando vayan para allá, van a ver que están todos los pomitos y todos los plásticos, todo mezclado. Todo esto eran montañas que las máquinas que vinieron de Cabicor lo que hicieron fue enterrarlo. Si es montaña, decís como una acumulación alta. Acumulación alta de basura. Ajá, sí, bastantes foto. Metros. ¿Cuántos calculan? Sí, no, 3 metros. Ponele. 3 metros. Todo, y lo que han hecho fue como aplanarlo. Aplanarlo, porque, claro. Hacia abajo. Claro, porque esto iba a quedar abajo de la platea que iban a hacer de material. Ah, perfecto. ¿Sí? Es decir, si le seguían sacando, se iban a quedar sin material y iban a tener que rellenar. Ahí debe haber pilas, debe haber. Por supuesto, acá hay de todo, acá hay de todo. Manzana. Absolutamente cualquier cosa. Entonces, esto, yo creo que. No lo sé, hay que estudiarlo, o llamar especialista, y saber cómo se remedia, que remediar no es enterrar, por más que por ahí alguien dijo otra cosa, pero yo entiendo que remediar no tiene que ser enterrar, tenemos que pensar con inteligencia, con imaginación, a ver de qué manera, aunque sea por mínimo que parezca, decir, bueno, saquemos, dediquémonos a levantar solamente las gomas, bueno, y las ponemos todas en un rincón, y después saquemos los plásticos y las ponemos en otro rincón, y de a poquito vamos haciendo que sacamos lo más posible. Hay cosas que no se van a poder, pero por lo menos, decir, bueno, clasificar. Un buen rastrillado, sí, separándolo. Exactamente, un buen rastrillado. Entonces yo ahora vengo acá, vamos a hacerlo práctico. Entonces vengo acá y digo, bueno, yo sé que esto lo puedo levantar ahora, un guante lo puedo levantar, eso ya no tiene remedio, eso se tiene que poner en bolsas y terminar en otro lado, pero por lo menos no queda acá. Acá tenemos plástico. Bueno, ya agarremos lo que está a la superficie de los plásticos y los vamos ubicando. Hasta te puedo decir cuál es el origen. El origen de esto, fíjense la cantidad de botellitas que hay ahí de plástico. Ahí tenemos vidrio, ahí tenemos plástico. Todo eso tiene valor. ¿Y saben de dónde viene el plástico? Del petróleo, también. Entonces estamos en la misma pelotudez todo el tiempo. ¿Está grabando? Estamos siempre en la misma pelotudez, en el mismo circuito vicioso que nos hace, parece como que queremos hacer algo con el petróleo, como que le queremos dejar acá. Y aparte eso tiene un valor, precisamente porque es petróleo y porque se puede reciclar. ¿Saben que se puede? ¿Saben en los países desarrollados qué hacen con las botellas que reciclan? Asfalto. Asfalto hace con la puta botella que reciclan y la puta madre que los parió. Y nosotros teníamos que traer fábrica de asfalto como unos boludos y no somos capaces de separar dos botellitas. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.